El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos a la poeta María Fernanda Espinosa. Yo que siempre tuve la piel tatuada de algas, de bosque la piel, piel de envolver como hoja de maíz, para escribirte cantos y tambores, borrarte las huellas de otros carbones encendidos, de otros tactos, piel de tapiz chicha y poros como bocas, de olor a fuego y leña en los pechos. Fui rumor de bijao en tus pies fríos, tuve la anatomía de la luz entre las piernas y toda la fauna alborotada en mis lagunas de savia y saliva. Quiero volver a ser con otra piel en la que no estés, como Tiesto y Mucagua, de mi deseo que te borra, deseo que te borra. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.